Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vivencias, historias. Conoce las figuras del deporte. Su trayectoria, sus motivaciones, dentro y fuera del terreno de juego. Aquí empieza tu programa Al Borde del Campo. Amigas y amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y de su programa deportivo Al Borde del Campo, como ya es costumbre, estamos aquí cada sábado a las 8 de la mañana para compartir con ustedes lo mejor del deporte ecuatoriano y de Concentración Deportiva de Pichincha y también de Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Bastantes novedades, algo positivo, Sandino, para empezar. Las noticias que dio Concentración Deportiva de Pichincha sobre los chicos que fueron afectados en la disciplina de natación. Sandino, bienvenido. ¿Cómo están, amigos y amigas? Arrancamos en otro programa de Al Borde del Campo, aquí en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Al Borde del Campo, su programa deportivo. Así es, Jonathan, alegres por esta noticia, que bueno, todavía no nos deja con positivismo, pero ya algunos de los chicos han salido ya de peligro, se encuentran ya en, digámoslo, en las habitaciones, en recuperación, dejaron algunos ya lo que es terapia intensiva, ya les quitaron también lo que son las máquinas para poder respirar, están respirando por su propia cuenta, a pesar de que uno de los muchachos todavía está bastante peligrando su salud. Así es. No vamos a decir nombres, sin embargo, es importante destacar que la atención médica para los chicos que se ha brindado en estos últimos días ha sido primordial para que los chicos se vayan recuperando de gran forma. Y durante la semana, Concentración Deportiva de Pichincha lanzó un comunicado precisamente para informar al público en general, a los padres de familia, a los amigos de los chicos deportistas que fueron afectados por el tema de la natación, que se están recuperando poco a poco. Hay, en su gran mayoría ya se encuentran también en su casa, están solo con chequeos leves para ver cómo continúa su salud, están fuera de peligro y ya en unas cuantas semanas también ya estarán nuevamente siendo parte de la disciplina que les gusta, ¿no? Lamentablemente, como lo dijiste, Sandino, todavía hay un chico que está todavía en el hospital Carlos Andrade Marín, está bajo la observación permanente de médicos, esperando una respuesta favorable, ¿no? Así es, igualmente recalcar que el ofrecimiento de Concentración Deportiva de Pichincha con los padres, con los deportistas, ha sido favorable, han cumplido con lo prometido, están haciéndose cargo de los gastos médicos, igualmente están en las investigaciones para buscar culpables sobre este hecho que es bastante lamentable. Pero vamos, empecemos con las noticias deportivas. Esperemos que el muchacho que todavía falta recuperarse lo logre y continúe con este deporte que es bastante llamativo, la natación. Pero arranquemos con el sudamericano de físico-culturismo y fitness. Una amplia delegación de deportistas de los registros de Pichincha se alista para representar a Ecuador en el Campeonato Sudamericano de Físico-Culturismo y Fitness, que se va a cumplir en esta semana en la ciudad de Quito. Por otro lado, el evento se va a desarrollar en las instalaciones del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, ubicado en el centro norte de la capital ecuatoriana. La entrada es gratuita. Estamos comentándoles, esto es en la avenida 12 de Octubre y Patria, el Ágora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, hay una gran expectativa para ver en acción a los máximos exponentes del culturismo de Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y por supuesto el anfitrión, Ecuador. Pichincha aporta con deportistas de la selección nacional, entre ellos Rafaela Cornejo y Fausto Caicedo, quienes recientemente también se coronaron Miss y Mister Ecuador respectivamente. La edición 45 del Campeonato Sudamericano de Físico-Culturismo y Fitness se está realizando desde el día de ayer y se va a desarrollar hasta el día domingo, precisamente el día de mañana. Así es, importante este deporte que, recordemos, no es, digamos, bastante conocido, no ha sido difundido mucho por los medios de comunicación, pero va ganando terreno. Igualmente, las participaciones que se van desarrollando. Ahora estamos ya en un sudamericano. Recordemos que la anterior semana les estábamos hablando de este campeonato de físico-culturismo, donde ya está Rafaela Cornejo y Fausto Caicedo, quienes son Miss y Mister en físico-culturismo, y ahora van a representar a nuestro país en este sudamericano con exponentes bastante fuertes de los diferentes países sudamericanos. Así es, estaremos pendientes de estos representantes de la selección nacional, Rafaela Cornejo y Fausto Caicedo. Estaremos pendientes de cómo les esté yendo después en el campeonato sudamericano. Por otro lado, Marco Narváez dejó su huella en el Panamericano de Karate. El capitalino Marco Narváez se colgó una medalla de oro en las pruebas de kata del Campeonato Panamericano Juvenil de Karate, que se realizó en la ciudad de Guayaquil desde el pasado 26 de agosto hasta el 1 de septiembre, que fue en esta semana precisamente, para llevarse la tan anhelada presea dorada, que significó el único metal áureo del torneo para la delegación ecuatoriana de esta lid regional. El pichinchano superó en la final de la categoría 12 y 13 años al brasileño Carlos Faría. Los bronces fueron por su parte para el norteamericano Kevin Deloso y el colombiano Mike Duque. Así es, esta medalla continental, la primera de la carrera deportiva de Marco, es fruto del trabajo que cumple en Concentración Deportiva de Pichincha y en su club Hatamoto Kai desde hace más de 6 años con sus entrenadores Marcelo Abril y Carlos Pazmiño. Por su parte, la también pichinchana Cristina Orbe, que también en la disciplina de kata, en la modalidad de 18 a 20 años, se alzó con una medalla de plata. Otros karatecas de Pichincha que también se destacaron al obtener metales de bronce fueron Joaquín Páez en kata en la categoría de 14 y 15 años, Diego Coronel en kata en la categoría de 16 y 17 años, Edison Amores en la categoría 12 y 13 años de 50 kilogramos, Amy López en kumite de 12 a 13 años en más 47 kilogramos, y Joel Rodríguez también en 14 y 15 años en 63 kilogramos, y Michelle Aguilar 18 a 20 años la categoría en 61 kilogramos. En la lid panamericana, la delegación criolla alcanzó un total de 22 medallas, de las cuales una fue de oro, 5 de plata y 6 de bronce. Este certamen, que contó con la participación de más de 800 karatecas menores de 21 años, fue preparatorio para el Campeonato Mundial Juvenil a disputarse en Chile del 23 al 27 de octubre, que ya está muy cerca. Así es, la agenda apretada. Y aquí mencionar, Cristina Orbe también estuvo recientemente en los Panamericanos de Perú, que fueron el mes pasado, y también obtuvo una medalla de bronce, así que importante participación. Está esperando también el puntaje adecuado para poder ya meterse en las anheladas Olimpiadas 2020, así que estaremos pendientes también. Por otro lado, Pichincha cumplió una destacada actuación en el Mundial de Triatlón. Sobresaliente fue la actuación de la pichinchana Sofía Contreras en el Campeonato Mundial de Triatlón, al ubicarse en el noveno lugar en la categoría 20-24 años de edad. La gran final se efectuó el pasado 1 de septiembre en la ciudad de Lausana, esto es en Suiza. Entre más de una cincuentena de competidores, la triatleta capitalina finalizó en el top 10, demostrando una vez más que se encuentra en la élite de este deporte. A lo largo de este año se realizaron 7 pruebas correspondientes al Mundial de Triatlón y la gran final se cumplió el pasado fin de semana sobre una distancia de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera pedestre en el circuito urbano de Lausana. La ganadora fue la mexicana Alanis Miñarro con un tiempo de 1 hora 7 minutos y 46 segundos, mientras que Sofía Contreras cronometró 1 hora 11 minutos 42 segundos. A su regreso al país, la deportista continuará con sus entrenamientos en diferentes escenarios de concentración deportiva de Pichincha. Obviamente, bajo la dirección de la profesora Verónica Mosquera. Así es, importante también la participación de estos chicos en esta disciplina de triatlón. Estaremos pendientes, obviamente, la próxima semana estaremos compartiendo los resultados. También Pichincha estará presente en el Nacional de Taekwondo. Hay varias categorías, infantil A, 8, 9 años, infantil B, 10, 11 años, cadetes 12, 14 años y juvenil 17, 21 años de Taekwondo, que se va a realizar precisamente, se está realizando desde el 5 hasta el día de hoy, 7 de septiembre, en el complejo La California de Puerto Viejo. El equipo, la categoría infantil, integraron 36 deportistas para las competencias de combates de Ponsai. En la categoría cadetes menores pondrá en acción a 20 deportistas, mientras que en la juvenil la selección Pichincha tendrá 6 representantes. Sí, también hay un cuerpo de entrenadores que lo están integrando Marcelo Ochoa, Guillermo Puga, Henry Sichos, Eddie Cajigal, Edgar Borja, Fabián Gracia, Alejandro Taboada, Carlos Vélez, Wilson Rodríguez y Angélica Segovia. La preparación física y técnica de estos deportistas la cumplieron a cabalidad en el polideportivo Bruno Frickson. Esto es en la ciudad de aquí, de Quito. El desplazamiento en la capital manabita de esta delegación está previsto para el próximo día jueves desde las instalaciones de concentración deportiva de Pichincha. Les deseamos un buen viaje y que obtengan la mejor participación en este Nacional de Taekwondo. Es importante estos campeonatos nacionales, ¿no? De ahí salen los chicos que estarán representando a la selección nacional para los próximos Panamericanos. Estaremos pendientes, obviamente. Hay mucho futuro en estos chicos para el Taekwondo. Por otro lado, Pichincha ya en el fútbol superó la primera clasificatoria. En la ciudad de Salcedo, el equipo Origrana, dirigido por el profesor Alexander Reyes, finalizó en el primer lugar del Grupo A en las eliminatorias del fútbol masculino de los Juegos Nacionales de Menores. Tras acumular 7 puntos, producto de un empate y 2 victorias, el viernes pasado igualó 0-0 con Imbabura, el sábado ganó 2-0 a Cotopaxi y finalmente este domingo, mediante la vía del penal, superó a Tungurahua 1-0. Así, Pichincha ya está entre los 8 mejores equipos de los Juegos Nacionales y espera en la segunda ronda de clasificación, que se cumplirá del 13 al 15 de septiembre, en sede aún por definir, lograr el paso al cuadrangular final que se jugará en la ciudad de Cuenca. El equipo base que Pichincha utilizó en estos encuentros estuvo integrado por Isaac Semanate, Emerson Casares, Guillermo Arteaga, Denilson Gutiérrez, Cristian Aguirre, Yaren Granja, Stick Casierra, Duri García, Isaac Ortega, Alexandro Veloz y Najín Jaramillo. También la completan la nómina Jefferson Paucar, Faber Carrión, Omar de Jesús, Emilio Iturralde, Gustavo Jiménez, Dylan Beltrán, Nicolás Bernaza, Camilo Rivas, Brian Samaniego, Matías Cando y Andrés Durán. Los dirigidos por el profesor Alexander Reyes inmediatamente retomaron a la ciudad de Quito para continuar con la preparación física y futbolística. Los trabajos los realizan en la cancha San Isidro del Inca de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. El estratega Oro y Grana se mostró satisfecho por el rendimiento individual y colectivo de sus dirigidos en Salcedo y comentó que para los próximos partidos se incorporarán José Moreira, que es un defensa, y Sneider Peralta, que es delantero, que por lesión no formaron parte de la selección para estos encuentros. Los equipos clasificados para la siguiente ronda son: en el grupo A, Pichincha y Cotopaxi; en el grupo B, El Oro y Loja; en el grupo C, Manabí y Los Ríos; y en el grupo D, Sucumbíos y Napo. Así es, importante también la actuación de Pichincha en el tema del fútbol amateur, ¿no? Estaremos pendientes, obviamente, también de cómo les vaya a estos chicos. Por otro lado, en el tema de la natación, Guayas ubicó segunda en el campeonato interprovincial únicamente lo superó Pichincha. Pichincha, con 196 puntos, se convirtió en el mejor durante el Campeonato Interprovincial de Natación, que fue organizado por la Federación Ecuatoriana de este deporte, mientras que Guayas, con 163, finalizó en el segundo casillero, y Manabí, con 68, se instaló en el tercer lugar. Justamente los tres mejores equipos del torneo cerraron su participación en la prueba de los relevos 15-17 años varones en 400 metros libres, manteniendo la ubicación en la tabla final. La oro y grana, con Nicolai Valencia, Mateo Cifuentes, Anthony Ayala y Derek Velasco, ganaron el oro, mientras que el albiceleste, con William Birkett, Jeremy Menoscal, Gianluca Mora y Sebastián Macías, fue segunda, y Manabí, con Guillermo Moreira, Héctor Macías, Edgar Perero y Said Flores, lograron el bronce. En la competencia de damas, la oro y grana volvió a subirse al primer lugar del podio, con Martina Falconi, Tamia Zarango, Natalie Fustillo y Michelle Játiva. Guayas y Manabí finalizaron segundo y tercero respectivamente. Natación ha sido una de las disciplinas que está últimamente trayendo muchas medallas, y sobre todo Pichincha, ¿no? En los últimos campeonatos, tanto nacionales, obviamente en el tema del extranjero, con Esteban Enderica, que es uno de los referentes más importantes en la natación, ha estado... Obviamente Samantha Arévalo, que ha estado participando en aguas abiertas, ¿no? Tenemos grandes representantes. Así es, y es una de las disciplinas que ha traído más medallas también últimamente. En el último año me atrevo a decir que es una de las disciplinas que se mete entre los primeros lugares, que le brinda más medallas al país. Sí, natación y justamente también marcha en estos últimos Panamericanos, donde fuimos bastante fuertes. No olvidemos la halterofilia, que son deportes que están manteniéndose siempre en los medalleros. A pesar de eso, tocará ver el resto de deportes para también tenerlos, ¿no?, en un medallero, ¿no?, en el podio. Recuerda que también tenemos a karate, con representantes importantes como Valeria Echever, tenemos a Jacqueline Factos, a Franklin Mina, deportistas que están siempre en estos primeros lugares, constantemente trayendo medallas, ¿no?, esforzándose. Obviamente, incluso los vemos en las redes sociales bastante activos en los entrenamientos, dando el 100% para estar presentes en estos campeonatos, ¿no? Sí, cada disciplina tiene su dificultad, pero con el trabajo que realizan nuestros deportistas, cada vez estamos en los medalleros, superamos nuestras marcas de anteriores años. Muy importante. Continuemos. Ahora vamos con la pista atlética ya certificada, que se logró en la ciudad de Cuenca. Esta pista, ya certificada por la Federación Internacional de Atletismo, se va a construir en Cuenca con la gestión del Comité Olímpico de Ecuador y la ayuda de la Organización Deportiva Panamericana, según el boletín del Departamento de Prensa del Comité Olímpico Ecuatoriano. Con ese fin, representantes de la Fede Azuaya, el COE, la Federación Ecuatoriana de Atletismo y Secretaría del Deporte firmaron ya un acta para la ejecución del proyecto, que comprende la readecuación de la actual pista atlética Jefferson Pérez Quesada. El escenario, que se construyó para los Juegos Sudamericanos del 1998, tiene sus carriles desgastados y no cuenta con la certificación del Internacional de Atletismo, lo que impide la realización de eventos internacionales oficiales. Así es, una gran noticia para la ciudad de Cuenca y un gran atractivo para el deporte ecuatoriano. La nueva pista tendrá especificaciones técnicas, tecnología de última generación utilizada en campeonatos mundiales y en los eventos del ciclo olímpico. Será construida por la empresa Mondo a un costo aproximado de $1,000,000, que fueron donados por Pan Am Sport. El escenario se va a construir en el marco del proyecto que tienen Pan Am Sport y la Internacional de Atletismo, en el que donan pistas atléticas programadas anualmente a países que carecen de una y no tienen recursos para su construcción. Los resultados deportivos del país y la imagen de la FEA en la realización de estos eventos internacionales también fueron fundamentales para calificar. Con la pista Cuenca situada a 2.500 metros de altura, será el centro regional de alto rendimiento para que delegaciones nacionales y de otros países también realicen campos de entrenamiento y concentraciones en el CEAR de Totoracocha. Así es, importante noticia para el deporte ecuatoriano. Imagínate, desde 1998 no se ha tocado esa pista, estamos ya más de 20 años con una pista desgastada, no cuenta con esa certificación. peligroso también para nuestros deportistas, las pistas donde pueden sufrir lesiones. Una bastante buena noticia para Cuenca, ¿no? Y también para los deportistas que van a ser los más beneficiados al utilizar dicha pista. Así es, y a pesar de que está en mal estado la pista, hay mucho talento en Cuenca, ¿no? Y precisamente en atletismo, así que esperemos que con esta nueva adecuación, con esta nueva reestructuración también de la pista atlética, sean más los chicos y se preparen de mejor manera para los próximos campeonatos. Así es, para obtener mejores resultados también se necesita la intervención estatal, en este caso la intervención en esta pista. Y así como se obtienen grandes títulos, igualmente en karate, nuestros participantes, nuestros compatriotas, se colgaron de 22 preseas en el Campeonato Panamericano de Karate. Esto fue en la ciudad de Guayaquil, donde se consiguió una de oro, 5 de plata y 16 de bronce durante el Campeonato Panamericano. Categoría cadete y sub-21, esto se realizó en el Coliseo Voltaire Paladines Polo en la ciudad de Guayaquil, como les estaba mencionando. Esta cifra de preseas dejó al equipo anfitrión en el décimo casillero de la clasificación general, que fue dominada por Brasil, que alcanzó 32 metales, 12 de ellos dorados, mientras que Venezuela con 9 preseas doradas se instaló segunda y Estados Unidos con 7 de oro finalizó en el tercer lugar. Recordemos quiénes son nuestros karatecas nacionales. La participación de Ecuador en catas fue sobresaliente al ganar la única presea dorada con Marco Narváez en la categoría sub-14 y con el equipo femenino sub-21 integrado por Nicole Ordóñez, Brittany Ponce y Francis Vázquez. Entre los representantes locales que llegaron a la final en Cúmite está Micaela Enríquez, que dejó en semifinales a Linda Rodríguez de Perú y perdió la final de los 59 kilogramos de la categoría junior ante Sara Hostler de Estados Unidos. Así es, por su parte Franz Castillo también accedió a una de las finales, lo hizo en los 55 kilogramos de la sub-14 al derrotar en semifinales a Muad Lawrence de Estados Unidos y cayó ante Guillermo Soares de Brasil. Jorge Ayora también disputó la final división de los 63 kilos, categoría cadete, ante Kevin Silva de Venezuela y se quedó con la plata, mientras que su compatriota Joel Rodríguez ganó la medalla de bronce. Entre los seleccionados que ganaron las preseas bronceadas está Emily Pinos de Cúmite, más 54 kilos, categoría cadete, al perder en semifinales ante Joana Aular, también de Venezuela, que fue vicecampeona. Participación importante de los ecuatorianos. Sí, esperemos que en las próximas participaciones nos coloquemos en un casillero un poco más positivo, a pesar de que es muy bueno haber quedado en el casillero número 10 a nivel general. Igualmente, un aplauso para todas esas karatecas que sacaron medallas. Igualmente, destacar toda la participación de nuestros atletas en la categoría cadete y sub-21. Jonathan, creo que estamos listos para irnos a un comercial. Regresamos pues de estos cortes. No se despegue de nuestra sintonía. Regresamos con Campeonato Nacional que está al rojo vivo. Regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tus figuras en el deporte. Regresamos al borde del campo. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta al borde del campo, con tus figuras en el deporte. Amigos y amigas, estamos ya de vuelta después de estos cortes comerciales. Como les mencionábamos, empezamos con campeonato nacional. Pero antes, Jonathan, una buena noticia también desde el fútbol amateur de Pichincha. El Deportivo Quito acaba de ganar ya las dos fases de este campeonato y este fin de semana ya estará celebrando junto a su gente en el Estadio Atahualpa. Cuéntanos más, Jonathan. Así es, Andino, se vivirá una gran fiesta como hace mucho tiempo no la vivía el Deportivo Quito, que le hacía mucha falta, ¿no?, estar con su gente, a pesar de que la gente del Deportivo Quito los acompañó durante todo el año en esta tarea difícil del equipo de recuperarlo de donde está, ¿no? Como lo dijiste, Sandino, consiguió ya el pase para jugar Copa Pichincha, en donde ya estará participando con demás equipos de las demás provincias, en donde estarán buscando un cupo para colocarse ya en la segunda categoría, que sería importantísimo, un lugar para el Deportivo Quito y para el fútbol de Pichincha. Pero no hay que adelantarse, este fin de semana, a partir de las 4 de la tarde, precisamente el día de hoy, estarán jugando el Deportivo Quito frente a Quito Corazón, en donde estará festejando con su gente. La general, lo mencionó el presidente Aguirre, que estará a $5 para la hinchada del Deportivo Quito, que seguramente llenará el estadio El Coloso del Batán. Así es, importante a todos esos hinchas que se den cita para celebrar este gran triunfo de ganar el campeonato de fútbol amateur de Pichincha. Este encuentro ya de mero trámite para cumplir la fecha que le falta, a pesar de que ya está todo concluido porque es puntero absoluto del fútbol amateur. Como lo dice, es importante que se vienen los nuevos retos, desearle lo mejor al Deportivo Quito, celebren en este momento y a pensar ya en Copa Pichincha para poder ganar un cupo en la segunda división del fútbol ecuatoriano. Así es, el gran mérito también para los jugadores, el compromiso que han tenido con la hinchada, con la institución, de ponerse el equipo al hombro y salir adelante, ¿no? Hay muchos nombres conocidos en el Deportivo Quito que seguramente se van a mantener en esta Copa Pichincha también, que esperemos que se mantengan porque son ellos los que consiguieron este logro importante, ¿no? Ya lo dijo el presidente Aguirre también, que el equipo es una familia y que se va a mantener tal cual está, y que está obviamente hablando ya por el tema de auspiciantes, está haciendo conversaciones para poder obtener también una entrada económica importante para el club. Así es, importante tener auspicio, ya que necesitan los implementos también para los jugadores, alguna ayuda que siempre necesitarán ellos, igualmente ir supliendo las deudas que aquejan al Deportivo Quito. Pero este día sábado, a celebrar el Deportivo Quito, olvidarse un momento del caos de las deudas y levantar la copa de campeones del fútbol amateur de Pichincha. Así es, la gente lo merece y será una gran fiesta la que se vivirá el día de hoy. Todos los que quieran ver a Quito celebrar, a partir de hoy día a las 4 de la tarde se estará jugando este gran partido en el Estadio Olímpico Atahualpa. Así es, ahora nos vamos ya con campeonato nacional. Se jugó otra fecha del campeonato en Serie A y también en Serie B. Les vamos a comentar lo más importante que sucedió este pasado fin de semana. El Deportivo Cuenca rescató un empate 1-1 ante Barcelona Sporting Club en el Serrano Aguilar. Un empeñoso y aguerrido Deportivo Cuenca lo rescató, el 1-1 contra Barcelona, en la noche del viernes 30 de agosto del 2019, en un entretenido cotejo que ganó en emociones sobremanera durante el segundo tiempo y que abrió la fecha 24 del torneo local. Ante un gran marco de público, Fidel Martínez abrió el marcador a los 53 minutos de un lanzamiento de penal. Y para el equipo Morlaco, Emanuel Martínez, al minuto 83, descontó para el empate del Cuenca. Así es, casi sobre la hora, Emanuel Martínez puso el descuento. Importante, ¿no?, para el Deportivo Cuenca, porque hizo un primer tiempo bastante malo. Barcelona en el primer tiempo, en cambio, falló algunas ocasiones y fue un empate para cada uno, ¿no? Un empate favorable para Barcelona, no tanto para el Cuenca, que ya se está acercando también Liga, se está acercando Nacional. El Emelec, que parecía que quedaba fuera de playoffs, también se está acercando. América venció a Técnico Universitario y aún sueña con salvar la categoría, bastante difícil, pero el América tiene equipo, ¿no? América derrotó 2-0 al Técnico Universitario en el Estadio Olímpico Guillermo Albornoz de Cayambe por la fecha 24 de la Liga Pro. El sábado 31 de agosto, el triunfo acerca a los cebollitas al objetivo de salvar la categoría y complica el rodillo rojo. El primer gol del cotejo lo marcó el paraguayo César Espínola a los 82 minutos, quien concretó un lanzamiento penal. La falta se decretó después de que Nicolás Dávila incursionara en el área y fuera derribado. El 2-0 llegó al minuto 93. El tanto fue obra de Daniel Segura, este jovencito que jugó para la selección ecuatoriana sub-20, quien definió en el área a un costado del golero visitante. En la próxima jornada el elenco va a visitar a el Nacional, en tanto el América va a visitar al Aucas. Una importante victoria para el América, que le hace un poco soñar, ¿no?, en salvar la categoría. Bastante complicado a la tabla de posiciones en los casilleros de abajo, mucho más para el Técnico Universitario, que parecía mantenerse en los empates, ganar uno que otro partido. Esta derrota le complica bastante anímicamente también, ya que el América no estaba haciendo bien las cosas y sorprende con este 2-0 y lo pone al rojo vivo la tabla de posiciones, al menos para no descender. Por otro lado, nos vamos con el Aucas, que tropezó en su visita al colista que es Fuerza Amarilla, ¿no? Aucas se frenó en su propósito de descontar puntos con los líderes del torneo de la Liga Pro. Tras el empate 3-3 que arañó en su visita a Fuerza Amarilla el sábado 31 de agosto del 2019, los machaleños terminaron con 10 hombres por una expulsión de un hombre. El encuentro resultó entretenido, cargado de goles y emociones. La banana mecánica, ¿no?, como le llaman a Fuerza Amarilla, mostró destellos de un buen fútbol ante un cuadro oriental siempre peligroso por su experimentada plantilla. Ahora, tras la paralización del torneo por los amistosos de la selección, Aucas recibirá al América y Fuerza Amarilla, que va a visitar a Mushuruna. Así es, el Aucas parecía que se llevaría fácil el resultado frente a Fuerza Amarilla, ante uno de los colistas, ¿no? Sin embargo, hizo un partido inteligente Fuerza Amarilla. Aucas no encontró el camino para llevarse la victoria y un empate 3-3 para este partido. Además, ya tenemos otro clasificado a los playoffs. Ya aseguró su puesto el Independiente del Valle, quien venció a Universidad Católica, que en el partido de la fecha, uno de los partidos importantes, Independiente del Valle derrotó 1-0 a la U Católica y subió al segundo lugar de la tabla. Los Rayados impusieron su juego ante un rival que especuló cuando tuvo el balón y que no consiguió aplicar la fórmula que lo ha consagrado como uno de los clubes protagonistas en los últimos años. El único tanto del cotejo lo hizo Cristian Dajome en el minuto 32. El colombiano se asoció con Alan Franco para marcar. Entre los dos complicaron a la defensa camarata, que no tuvo argumentos para controlar la acción. El próximo partido, los Rayados van a enfrentarse al Macará, quien es el líder del torneo, mientras que la Católica visitará al Guayaquil City en el estadio Cristian Benítez. Un partido súper llamativo, ¿no? Se van a enfrentar los dos equipos que están en el liderato de la tabla de posiciones. El Independiente del Valle frente al Macará, esto definirá mucho la tabla de posiciones, a falta ya de pocas fechas para que se cierre el campeonato y clasifiquen los 8 mejores equipos en los playoffs. Nos vamos ahora con el Delfín, que igualmente la mayoría de partidos han dejado escapar el triunfo, y esta fue la visita frente al Olmedo, El Delfín se quedó a 3 puntos de asegurar su clasificatoria a los playoffs del torneo de la Liga Pro 2019. La tarde del domingo pasado 1 de septiembre, el elenco manabita ganaba 2-1 al Olmedo y dejó escapar el triunfo que lo acercaba más a su propósito al terminar igualado 2-2. El elenco de Riobamba fue un rival con limitaciones, pero que supo complicar a los dirigidos por el director técnico argentino Fabián Bustos. A los 7 minutos, Esteban de la Cruz abrió el marcador al aprovechar un centro dentro del área para empujar el esférico. Delfín tendrá que buscar esos 3 puntos que le faltan en la fecha 25 tras el receso por los amistosos de la selección. Lo va a hacer contra Barcelona Sporting Club en la capital manabita. Olmedo, por su parte, va a visitar al Deportivo Cuenca en el Serrano Aguilar. Así es, el Delfín ya cada vez más cerca de colarse también ya en los playoffs. Recordar que ya tenemos 2 clasificados, el Macará y Independiente, ¿no? Exactamente. Y el Delfín, que está a 3 puntos ya de jugar, a pesar de que tiene un partido bastante difícil frente a Barcelona, que obviamente también está buscando clasificar a los playoffs, asegurar ya un puesto. Sin embargo, será un partido bastante complicado después de la para del torneo por los juegos amistosos de la tricolor. Por otro lado, Emelec sufrió pero derrotó a Guayaquil City con un gol en el último minuto. Emelec está un poco más cerca de la zona de clasificación a los playoffs del torneo Liga Pro. El domingo pasado, los azules lograron remontar en los minutos finales a Guayaquil City por 2-1 en el estadio Capuel. Con este resultado, los azules sumaron 30 puntos y se acercan un poco a la parte decisiva del torneo. Después de 24 partidos, los eléctricos están ahora en el noveno casillero y le resta la Liga Pro, le va a devolver 2 puntos. Recordar frente al América que había alineado mal a un jugador, estuvieron pendientes esos 2 puntos, hay que sumarle, y en la parte final seguramente esos puntos serán importantes para los eléctricos, ¿no? En la próxima fecha, Emelec va a recibir a Liga de Quito y el City va a jugar de local ante el líder Macará. Solo restan 6 fechas para que estos clubes busquen un lugar en la zona de playoffs. Así es, entre los otros partidos también llamativos fue Liga de Quito, que dio otro paso a los playoffs con su triunfo sobre el Nacional, un Nacional que venía bastante dispuesto a clasificarse, tuvo una derrota la anterior fecha, vuelve a perder ahora contra Liga de Quito con un 2-0 contundente, y así Liga ya tiene las aspiraciones de acortar distancias con los 6 primeros de la tabla de posiciones y asegurar al menos una fecha más su estancia en la zona de clasificación a los playoffs. Fue una victoria apretada con goles de Johan Julio y Cristian Martínez Borja. Los salvos sometieron al equipo militar, que mostraron mejor juego colectivo y con velocidad por las bandas. Así arrinconaron a uno de sus clásicos rivales en el área chica. Los visitantes apenas tuvieron 4 chances de marcar. Sí, estuvo bastante disparejo el juego, ¿no? El Liga de Quito, que parecía que venía un poco golpeado por el tema de Copa Libertadores, hizo un buen partido frente al Nacional, 2 goles, no se sintió tampoco afectado por parte del Nacional, que como lo dijiste, Sandino, solo tuvo 4 ocasiones y casi no de mucho peligro, así que Liga de Quito se llevó tranquilamente 3 puntos en este partido. Finalmente el Macará empató con Mushurruna, y la novedad de la fecha, 3 expulsados para el Mushurruna, pero logró empatar 1-1 con el líder Macará en el estadio Bellavista de Ambato el pasado lunes 2 de septiembre por la fecha 24 de la Liga Pro. El Ponchito hizo de local en ese escenario. Darío Bone abrió el marcador a favor de Mushurruna con un potente lanzamiento libre a los 29 minutos, mientras que Leonel Quiñones igualó con un golazo al minuto 46. En la próxima jornada, Mushurruna recibirá a Fuerza Amarilla, mientras que el ídolo ambateño va a visitar al Independiente del Valle. Lamentable para el Mushurruna, que terminó con 3 expulsados. A pesar de eso, empató, ¿no?, al líder Macará 1-1. El Macará todavía se mantiene en el liderato, y vamos con la posición, la tabla de posiciones, con lo que ya le estaba comentando. Macará con 53 puntos y 28 de gol diferencia está en el primer lugar, le sigue el Independiente del Valle en el segundo lugar con 48 puntos y 14 de gol diferencia, tercero es la Universidad Católica con 47 puntos y 19 de gol diferencia, cuarto, el Delfín, con 44 puntos y 11 de gol diferencia. Quinto, el Barcelona Sporting Club, después de su empate, está con 43 puntos y 17 de gol diferencia. Sexto, el Aucas, igualmente, con esta última fecha quedó con 42 puntos y 5 de gol diferencia. Séptimo, Liga de Quito, después de vencer al Nacional, tiene 38 puntos y 9 de gol diferencia. Octavo, todavía en zona de clasificación, el Nacional. Octavo, el Nacional, después de su derrota contra Liga de Quito, está con 33 puntos y un gol y uno de gol diferencia, ¿no? Noveno, ya fuera de la zona de clasificación, en el noveno lugar, Emelec, con 30 puntos y menos uno de gol diferencia. En el décimo puesto está Deportivo Cuenca, con 29 puntos y menos 8 de gol diferencia. En el onceavo lugar, Guayaquil City, con 27 puntos y menos 8 de gol diferencia. Doceavo, el Olmedo, con 27 puntos y menos 10 de gol diferencia. En el casillero número 13, el Mushuc Runa, después de este empate frente a Macará, con 26 puntos y menos 10 de gol diferencia. Catorceavo, el Técnico Universitario, todavía en zona de no descender, está con 16 puntos y menos 24 de gol diferencia. Quinceavo, el América de Quito, que a pesar de su triunfo frente a Técnico, está con 13 puntos y menos 12 de gol diferencia. Y en el último lugar, Fuerza Amarilla, con 6 puntos y menos 31 de gol diferencia, que ya es un candidato más que seguro al descenso a Serie B. Esperemos cómo se define el Técnico y América de Quito, que son los que tienen 16 y 13 puntos. El Mushuc Runa yo le veo que está todavía salvando bastante bien con los 26 puntos para no descender. Sí, le lleva 10 puntos precisamente al Técnico Universitario, ¿no? Me parece que ya estaría como que fuera de peligro el Mushuc Runa del descenso. Sin embargo, me parece que Fuerza Amarilla ya es el equipo que está prácticamente en Serie B y se disputan el segundo cupo, por decirlo de alguna manera, a Serie B entre Técnico Universitario y el América de Quito. Recordar que el gol diferencia también puede afectar. Técnico Universitario tiene menos 24 de gol diferencia y el América menos 12, así que estar pendientes también del tema de los goles. Y en el por otra parte, en la parte de los playoffs, me parece que hasta el sexto lugar, que es decir, Universidad Católica, Delfín, Barcelona y Aucas, estarían prácticamente ya también quizás asegurando su puesto o su presencia en los playoffs, ¿no? Me parece que Liga de Quito, El Nacional, Emelec y Deportivo Cuenca serían los que estarían disputándose esos dos últimos cupos para los playoffs, ¿no? Así es, Emelec que está arraigado en lograr la clasificación, no permitirá que el Deportivo Cuenca o el Nacional le arrebate ese paso, ¿no?, a los playoffs. Esperemos qué sucede en esta próxima fecha 25. El próximo sábado estaremos comentándoles toda esta fecha que está al rojo vivo por la clasificación a playoffs e igualmente en lo último de la tabla peleando para no descender. Jonathan, la tabla de goleadores. Así es, Andino. En el tema de goleadores tenemos a Fidel Martínez con 16 tantos. Viene marcando últimamente, hizo 3 goles. La fecha anterior también de penal marcó un tanto. Michael Estrada muy cerca y que seguramente estará siendo el 9 de la selección ecuatoriana, también con 16 goles. Luis Amarilla, este gran delantero para la Universidad Católica, 15 tantos. Raúl Becerra para el Deportivo Cuenca, también con 13 goles. Bruno Vides para la Universidad Católica, también 12 goles. Carlos Garcés para el Delfín, con 11 goles. Gonzalo Mastriani para el Guayaquil City, con 10 tantos. Jonathan Borja para el Nacional, con 10 goles. Juan Muriel Orlando para el Olmedo con 8 goles y Jordi Caicedo para el Nacional con 7 goles también. Importante la cuota goleadora para los equipos. Así es, esperemos si se modifica en la fecha número 25 esta tabla de goleadores. Igualmente la tabla de posiciones, como ya les mencionaba, está en las últimas fechas del campeonato. Veremos quiénes son los 8 clasificados. Hasta el momento, 2 seguros. Macará e Independiente del Valle ya clasificados a los playoffs y esperando a los contrincantes, ¿no?, que se están peleando el resto de cupos. Así es, Andino. Si la fecha acabara aquí, se estaría enfrentando el Macará frente a El Nacional, importante partido. Quizás al Nacional no le gustaría enfrentarse al Macará, que ha sido uno de los equipos más contundentes en este campeonato Liga Pro. Independiente del Valle sería con Liga de Quito, que Independiente del Valle ya ha demostrado también cómo se juega, está todavía en Copa Sudamericana. Liga de Quito, que por ahí venía un poco golpeada, motivada también por el tema de la Copa Libertadores, después cayeron derrotados, sin embargo no se dejaron vencer y consiguieron un último resultado, ¿no? Universidad Católica sería contra el Aucas y Delfín frente a Barcelona. Grandes partidos en esta zona de playoffs. Obviamente, si la fecha, esta fecha que culminó sería la finalización del campeonato, estarían jugándose así, después vendrían cuartos de final, semifinal y se definiría ya el campeón 2019 del campeonato nacional de la Liga Pro, que es la nueva modalidad que se está jugando en este año. Igualmente estaremos atentos a Copa Ecuador, que igualmente ya se vienen jugando los cuartos de final. Así es, se vienen jugando los cuartos de final. Y recordar que el América está peleando también, a pesar de que ya tiene su cupo asegurado a playoffs, está peleando el quedarse como primer lugar para asegurar al menos un tercer lugar en Copa Libertadores. Así que el Macará tampoco va a dejar vencer. Estaremos pendientes también, como lo dice Sandino, de Copa Ecuador en cuartos de final. Partidos importantes de equipos de Serie A. Y uno que equipo que está peleando también los cuartos de final y que ha destacado bastante es el Independiente Junior, que está es el único equipo de Serie B, por así decirlo, que se encuentra jugando con los de equipos de Serie A. Así es, importante esta acotación, Jonathan. Y también, ¿no?, acotar de que los primeros lugares de esta Liga Pro 2019 le están ocupando equipos que, digámoslo, no son los tradicionales. Los tradicionales se encuentran abajo, Liga de Quito, Barcelona, quinto lugar para abajo, ¿no?, Nacional. Entonces es importante, ¿no?, bastante llamativo este campeonato 2019. Así es, bastante llamativo, Sandino. Nosotros les agradecemos por estar en sintonía de Al Borde del Campo y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Recuerden que estamos cada sábado a las 8 de la mañana por esta sintonía, también a través de www.radiocce.com y también en nuestras redes sociales como Al Borde del Campo, tanto en Facebook, en Instagram y también en Twitter. Así que síganos en nuestras redes, estarán al tanto de toda la información deportiva. Sandino, un gusto, hasta la próxima. Así es, amigos, nos vemos el próximo sábado a las 8 de la mañana. En este momento no se despegue de la sintonía de la 940 AM. Continúen con la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.